24 minutos pasaron de las 10 de la mañana y como comentábamos hace un ratito, teníamos ganas de hablar con Marcos Wollmann, que es secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la CTA, para conversar un poco de la situación general que se está viviendo, que están viviendo los jubilados, las jubiladas. Tantísimas cosas para conversar, Marcos. Te damos la bienvenida al Enredando las Mañanas. Antonella y Aldana, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día y un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente, Marcos. Bueno, ayer, a raíz de la situación que sucedió en Mar del Plata con este anciano que se suicidó en el ANSES, ¿no? Y todo lo que despertó de los debates de cuál es la situación de los jubilados, que ya se viene charlando, ¿no? Desde la jubilación mínima, que no alcanza ni siquiera al salario básico, ¿no? Que no representa un aporte mínimo para poder vivir dignamente, desde la quita de la moratoria, desde la baja de pensiones, del aumento de la burocracia para que los jubilados tienen que enfrentar para poder llevar a cabo el cobro de las pensiones mínimas para poder vivir. Queríamos quizás arrancar con un balance que puedas hacer sobre cuál es la situación de los jubilados que vienen viviendo hace muchísimos años, pero que quizás en el último tiempo se han incrementado. Así es, tal cual como lo decís, lo que ocurrió ayer puso, digamos, es un exponente, digamos, puso de manifiesto algo que nos introduce en el debate de un tema que es muy profundo, que es un tema por el cual nosotros venimos luchando hace muchos años. Podemos decir que somos la organización de los miércoles de los jubilados frente al Congreso y ya llevamos 1.315 miércoles continuados frente al Congreso, 25 años de lucha, porque desde el menemismo, cuando se privatizó todo el sistema, hasta aquí venimos peleando por nuestros derechos. Efectivamente, como decís, puso de manifiesto un hecho que es lo que hace el día 16 de este mes, fue justamente un día mundial de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato a las personas mayores. Y justamente fue que nuestra organización y otras organizaciones, juntamente con los trabajadores, hicimos distintas actividades en el país para poner de manifiesto la situación. Y tal cual como decías, este maltrato, este abuso, esta violencia, tiene una base material. El tema es que un jubilado, tenemos que decir un trabajador jubilado, los trabajadores jubilados, porque para jubilarse, de acuerdo a las leyes, hay que trabajar más de 30 años, hay que tener la edad, 65 años los hombres, 60 años las mujeres, para poder tener una jubilación. Y esta jubilación tiene en la legislación argentina un logro que ha sido la lucha del movimiento obrero para darle un sentido, un contenido, que es el siguiente: es un sistema intergeneracional. Es decir, cuando nosotros, ustedes jóvenes, estamos trabajando, estamos aportando una parte de nuestro salario, que le llamamos salario diferido, nos descuentan del salario o del ingreso que recibimos obligatoriamente a pagar los autónomos, profesionales, etcétera, para poder tener lo que señalamos una jubilación que sea sustituto del salario luego de cumplir los requisitos legales. Sin embargo, se da la situación de que cambian los gobiernos, el Estado, que no es un ente abstracto, en la medida que el Estado represente intereses que no son los intereses de los trabajadores, indudablemente que al defender intereses de grandes grupos económicos, lo que ocurre es que estos fondos son utilizados de una manera arbitraria y por lo tanto ocurre que lo que hoy nos está pasando. la canasta básica de un adulto mayor, de acuerdo a la actualización que semestralmente hace 10 años está haciendo la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy supera los 16.000 pesos. El haber mínimo jubilatorio, que recibe una parte importante de los jubilados, es de alrededor, exactamente, el haber mínimo jubilatorio es de bolsillo 6.200 pesos. 6.200 pesos cubre el 40%, el 39-40% de una canasta básica. Esto no es nuevo. Durante todos los cálculos que hemos hecho de la canasta básica y la modificación de la canasta básica semestral, estoy hablando de una canasta básica que cubre las calorías necesarias de un adulto mayor, que cubre los gastos mínimos indispensables con medicamentos, con los temas de la vivienda, etcétera, que están detallados rubro por rubro, ha sido permanentemente entre un 39 y un 41% de una canasta básica. Esto es lo que va dando a conocer cuál es el criterio con el cual se considera las personas mayores. Por lo tanto, eso es un elemento que incide sobre la situación general. Esta manifestación que se va dando respecto a hechos como este suicidio de esta persona mayor, independientemente de las motivaciones, hay una realidad que es la siguiente. Una persona mayor, cuando se jubila, y como estamos hablando de adelantos científicos que permiten una prolongación de la vida, hay elementos que atentan contra la calidad de vida. Porque para este sistema capitalista en que vivimos, la prolongación de la vida pasa a ser un gasto en el presupuesto. Y en este sentido, tanto lo que se viene dando últimamente con mayor crudeza todavía, como es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las pensiones no contributivas, o sea, las pensiones que en la mayoría de los casos es por tema de discapacidad, y lo que ha traído como consecuencia el haber anulado, que tuvieron que dar marcha atrás, pero para señalar, digamos, un aspecto tan dramático como ese, como ha sido, por ejemplo, la modificación en los medicamentos que reciben el 100% y la modificación del vademécum y las complicaciones que ha traído. Ahora la otra complicación, que es el tema de las pensiones que se reciben, es decir, la pensión es el porcentaje de la jubilación que recibe una pareja de un matrimonio. Cuando fallece uno, lo recibe la persona en calidad de pensión del fallecido. Imagínense de que hay pensiones que ya han sido otorgadas más de 20 años y le han dicho que como faltan elementos, la exigencia de ir a buscar los elementos, como es, por ejemplo, los certificados, que son en algunos casos tan difíciles de conseguir. Es decir, temas, para no entrar en los detalles, temas que lo que hacen es complicar día tras día la vida de las personas mayores, a lo que hay que sumar toda la situación que tenemos en el PAMI en este momento, donde realmente se ha complicado toda la atención médica. El tema de los contratos, por ejemplo, se han modificado los contratos con las clínicas, con los laboratorios, y esto ha traído complicaciones muy serias. Hay clínicas en las que se atendían miles de pacientes en el país y que han decidido no continuar con los contratos, pero esto, la consecuencia de esto es que el jubilado que se está atendiendo permanentemente en ese lugar no lo siguen atendiendo, no se habilitan otros. Es decir, todos estos elementos lo que hacen es en lo que ellos llaman el tratar de superar los déficits que tiene el PAMI y la situación que tiene el ANSES, como ustedes han visto, lo que trae es que el sujeto de todo esto somos los jubilados y los pensionados que sufrimos las consecuencias, ¿no? Estamos dialogando con Marcos Wollmann, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la CTA. Marcos, escuchábamos con atención y justo teníamos apuntado para preguntarte en torno a la situación en el PAMI, ¿no? Si podés explayarte sobre cuál es la situación hoy en el PAMI, en qué estado está y cómo repercute en la vida cotidiana y diaria de alguien que pasa a los 60 o los 65 años de edad. Bueno, exactamente como estaba señalando, el PAMI está intervenido por el Poder Ejecutivo en la mayor parte de su existencia. El PAMI fue creado en el año 1971, fue una gran movilización de los trabajadores, una gran movilización de los jubilados en aquel entonces, que logró, ante la falta de atención de los jubilados, que se habilitara una obra social. Esta obra social tiene más de 5 millones de afiliados, es la más grande de Latinoamérica y está permanentemente intervenida por el Poder Ejecutivo de turno. ¿Qué es lo que sucede? Las obras sociales y esta obra social fue creada como una entidad pública no estatal, con autonomía en su dirección, en su autonomía económica, financiera, autonomía jurídica, es decir, que debe, de acuerdo a la ley original, tiene que ser dirigida, administrada por los que aportamos durante toda la vida. El PAMI es una entidad que aportan todos los trabajadores activos y jubilados. Es decir, un trabajador activo se le descuenta de su salario el porcentaje para la obra social de su gremio, pero también para el PAMI. Y cuando uno se jubila sigue aportando, le siguen descontando de la jubilación, nos siguen descontando el aporte para el PAMI. Esto significa que el PAMI lo financiamos desde que entramos a trabajar hasta el fin de nuestras vidas. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de decisión de participación en las decisiones que se toman. Nosotros vemos de que el deterioro es permanente. Ustedes fíjense, el PAMI tiene el quinto presupuesto del país, 120 mil millones de pesos. El PAMI tiene un contrato con los grandes grupos de laboratorios, las tres grandes cámaras de laboratorios, que aumentan los medicamentos de una manera tan exagerada, tan arbitraria, que superan ampliamente hasta los índices inflacionarios. El PAMI consume alrededor del 40% de todos los medicamentos que se consumen en el país. Y el PAMI le da a estas tres grandes cámaras de laboratorios que ayer, día 30, se tiene que hoy concretar el nuevo contrato que se tiene con estos laboratorios. Fíjense que el PAMI paga a estos laboratorios 35 mil millones de pesos anuales. Es decir, es una cifra que además se hace sin ningún tipo de control real sobre la utilización de estos fondos. Esto ha sido siempre producto de grandes desfalcos, de problemas se han denunciado que con esto se financiaban hasta campañas electorales. Y permanentemente un interventor, cuando entra, empieza a hablar de todos los problemas anteriores. Ustedes recuerdan de que cuando vino la intervención, la primera intervención de este gobierno, se habló de que había hasta medicamentos que se otorgaban a personas fallecidas, donde había un desfalco cometido por quienes hacían las recetas y también con las farmacias. Y en cada oportunidad aparecen, las situaciones anteriores. En este momento, por ejemplo, se acaba de dar a conocer que el interventor anterior puso 170 puestos de trabajo en cargos de secretarías, de subsecretarías, gerencias nuevas, con sueldos que no bajaban de 70 mil pesos anuales, con gente que no tiene nada que ver con la carrera administrativa que debe tener, un trabajador en el PAMI. Es decir, son intervenciones donde ponen de manifiesto realmente las situaciones que se vive en una entidad donde tiene un déficit mensual, donde tiene un déficit que tiene que cubrir y que realmente está sometido a toda situación extraña. Por ejemplo, ustedes fíjense, el PAMI siempre ha sido un ámbito de corrupción. Víctor Alderete, de la época del menemismo, después de muchos años está preso por desfalcos cometidos en su domicilio por la edad que tiene. Se acaba de dar un pronunciamiento respecto al último interventor del gobierno anterior, Di Cesare, donde está imputado por la utilización de fondos del PAMI entregados al Poder Ejecutivo a cambio de títulos públicos en momento que se sufría una situación muy grave, inclusive de situaciones de falta de atención, hasta de situaciones dramáticas como de muertes por falta de atención, y está también procesado por haber dispuesto 1.300.000 pesos en calidad de pago a él por vacaciones no tomadas en su momento, 1.300.000 pesos en el momento de su retiro de allí del PAMI. Es decir, por señalar algunos hechos que son más todavía para no señalarlos todos. Acá nosotros lo que estamos planteando como tema inmediato, en la cual vamos a hacer y los vamos a invitar, si ustedes están dispuestos, para que puedan también llegar a toda la audiencia, vamos a hacer unos encuentros con profesionales, con especialistas, con la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, en nuestra sede, ya le vamos a ir dando los datos, sobre la situación actual del PAMI y qué es lo que nosotros planteamos como medidas inmediatas. Pero como medidas de fondo, como lo más importante, es que planteamos que hay que terminar con la intervención del PAMI, y para lo cual hemos presentado un proyecto de ley que lamentablemente durante 6 años anteriores no fue tratado en el Congreso, quedó encajonado junto con otros 2 proyectos que enviamos, quedó encajonado en la Comisión de Previsión y en que no lo trató, y cada 2 años cuando no se trata un proyecto pierde estado parlamentario. Lo volvimos a presentar 3 veces y ahora lo estamos tratando con los trabajadores del PAMI para poder volverlo a presentar. Con esto quiero señalar a ustedes y a todos los oyentes del programa que realmente nosotros estamos planteando los problemas que hay, pero también con proyectos. El otro que no queremos dejar de señalarles y que en otras oportunidades vamos a poder hablar más ampliamente, es que hemos vuelto a presentar por cuarta vez, de luego de haber pasado 6 años también sin su tratamiento, es la cuarta vez que presentamos el proyecto de nueva ley previsional. Esto tiene que ver con que tanto los 2 problemas más serios que afrontamos los jubilados es el tema del bajo haber jubilatorio y de la situación de la salud. A esta altura de la vida, imagínense que hace falta todo un tratamiento, que se requiere más necesidades de tratamiento, de prevención, de atención de la salud, pero también de atención social. Hay muchas familias que se tienen que hacer cargo de las personas mayores, como es lo que habla esta familia de esta persona que se suicidó en Mar del Plata, acerca de los estados que atraviesan, tenía 91 años, los estados que se atraviesan, y las familias tienen que hacerse cargo de situaciones como es la atención de una persona mayor en el domicilio, y también en los geriátricos, que por el estado de los geriátricos realmente es dramático. Nosotros en este proyecto de ley que presentamos tiene que ver no solamente para los jubilados actuales, sino para los futuros. Tener el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio, función, es decir, que después de aportar toda la vida activa, el jubilado como jubilación reciba el mismo salario de bolsillo de lo que está recibiendo y que sea actualizado de acuerdo al aumento en la misma categoría. El otro aspecto es que el haber jubilatorio mínimo no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil, y este debe cubrir una canasta básica. ¿Por qué? Porque la ley que establece el salario mínimo vital y móvil dice que es lo mínimo para la subsistencia de un trabajador y señala en alimentación, en vivienda, en todo lo que se refiere a la salud, a la recreación, etcétera. Que ya el salario mínimo está muy por... El más importante de todos, por el cual hace que no lo utilicen, es la utilización de los fondos. Miren, nosotros planteamos de que hay que recrear el Instituto Nacional de Previsión Social, una entidad pública no estatal para el manejo de los fondos de la previsión social, de los aportes de los trabajadores, de las contribuciones patronales, aportes del Estado para el pago de jubilaciones y pensiones, y el manejo de los fondos. ¿Ustedes tienen idea de cuál es el presupuesto del ANSES? El presupuesto es de 1 billón de pesos, se arrima al 1 billón de pesos, 1 billón de millón, como dicen los norteamericanos. Esto es el presupuesto más alto después del presupuesto nacional. Y tiene un fondo de garantía de sustentabilidad, que es el fondo para la garantía de que no haya problemas en el pago de las jubilaciones, de 900 mil millones de pesos. Y esto es una historia de ver para qué se utilizó anteriormente y para cómo se sigue utilizando estos fondos. En un momento fueron fondos para pagar la deuda externa, transformaron esa deuda externa con deuda interna. Entonces, de esos 900 mil millones de pesos, cerca del 60% son títulos públicos. Estos son los fondos que fueron transferidos de las AFJP al sistema previsional. Marcos, cuando se estatizó. Todo esto está manejado de forma arbitraria actualmente con venta de títulos privados, con negociados que se han hecho últimamente, que sería largo detallar, pero que lo podemos hacer en otras oportunidades. Para concluir con el siguiente concepto. En la última ley llamada, mal llamada, de reparación histórica, además de un aumento que se le da a las jubilaciones que no tiene que ver con lo que realmente le corresponde a cada uno, tiene otros elementos que son dignos de analizar. Una es que antes existía una moratoria para quienes no tenían los 30 años de trabajo. Me refiero a cerca del 40% de los trabajadores no registrados, por ejemplo, que reciben, que no tienen aportes jubilatorios. Entonces, cuando se jubilan, se tienen que jubilar en esas condiciones. Se le otorgaba en una moratoria el pago del haber mínimo jubilatorio con un descuento por la falta de aportes que tenía. Que ahora eso cambió por la pensión universal a la vejez, que es menor incluso a la jubilación mínima, ¿no? Exactamente, es el 80% de la jubilación mínima con un agravante que es el que todos desconocen bastante y hay que tener en cuenta, que aumentaron para obtener eso. Se aumentó la edad de la mujer, se igualó la edad de mujer a la del hombre. 65 años tiene que tener una mujer para la obtención de ese subsidio, a lo que se puede llamar un subsidio a la vejez. Con esto quiero decir que es el otro elemento que se incorporó, pero hay un tercero todavía de la misma gravedad, que se formó una comisión para hacer una reforma previsional. Y nosotros tenemos proyecto de ley presentado que no lo quieren tratar, pero se creó una comisión para una ley provisional. ¿Cuál es el objetivo? Lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy, día 30, se está haciendo una gran movilización en Brasil por la reforma previsional y la reforma la reforma también del sistema de trabajo que tienen allí, por lo cual... Fundamentalmente, la reforma previsional es el tercer paro general y movilización en Brasil. Sí, Marcos. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil, en Argentina, en Chile, en El Salvador, en Colombia, en México, en Europa? en muchos países es seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional y que acá las quieren aplicar, y nosotros estamos llamando una alerta de lo que quieran modificar este sistema previsional, que es el aumento de la edad jubilatoria, que es el aumento del aporte jubilatorio. Acaban de aumentar 1% el aporte jubilatorio en El Salvador, que dio lugar a una gran movilización. Está también acá planteado la igualdad de la edad de la mujer con la del hombre. Está también planteado el aumento de la edad, pero además el aumento también de la cantidad de aportes, de años de aportes para recibir la jubilación. Y el otro elemento que es todavía más preocupante, que es que el objetivo, porque el Fondo Monetario Internacional fundamentó que la prolongación de la vida hace que ningún país del sistema capitalista pueda cubrir las necesidades de las personas mayores en el tema de del pago de las jubilaciones estatales y la salud pública. Ahora, ustedes saben qué significa esto, volver a las AFJP. Sí. Es decir, estamos ante una realidad que el objetivo es esto que el Fondo Monetario Internacional está planteando a nivel general, y quiero decir que lo pueden ustedes también ubicar y analizar lo que el Fondo Monetario Internacional analizó sobre la situación de la previsión social y de la salud en nuestro país, en la Argentina, que ya da estos lineamientos como salida. Es decir, que cada uno tenga la jubilación de acuerdo a lo que aporta AFJP, y que tenga la salud de acuerdo también a su nivel de ingresos. A esto nos están llevando esta situación, por la cual nosotros estamos luchando, y estamos ya 1.315 miércoles frente al Congreso, estamos preparando jornadas para debatir todos estos temas, tanto la situación del PAMI como del ANSES, y por supuesto coordinar toda nuestra lucha para impedir que acá se siga, digamos, actuando de una manera tan brutal contra una población que ya constituye y va a constituir en el mundo el 20% de la población mundial en pocos años más. Marcos, preguntarte para ir cerrando por la situación concreta de los jubilados y las jubiladas en Santa Cruz. Bueno, nosotros le hemos enviado toda nuestra solidaridad y lucha y participamos con ellos. Ustedes fíjense que están acampando los jubilados con el frío de Santa Cruz, porque lo que está ocurriendo ahí es una manifestación clara de lo que es realmente el sistema capitalista en nuestro país y en el mundo, ¿no? Pero nuestro país, tanto que se habla nacional y popular, lo que está ocurriendo ahí es que no se le paga en términos a los jubilados. Es una brutalidad realmente cuando vemos realmente que cómo se descarga la crisis de este sistema capitalista sobre los trabajadores y jubilados, y que acá ya no se trata de darle la fórmula nacional y popular o hablar de neoliberalismo, sino que acá lo que está en crisis realmente es todo el sistema, y Santa Cruz es una manifestación clara de cómo se pone en crisis una situación que se descarga de tal manera brutal que ustedes imagínense que en las condiciones que estamos hablando de la situación de los jubilados se les deje de pagar a los jubilados y a los pensionados. ¿Qué situaciones trae? Por lo tanto, allí es algo que se descarga, es una manifestación de cómo se descarga la crisis sobre los trabajadores activos, con toda la situación que está atravesando Santa Cruz, que no es menor que la que atraviesa todo nuestro país, y también con los jubilados, ¿no es cierto? Sin dudas, Marcos, te agradecemos mucho, fuiste clarísimo, la verdad. Y es un tema clave, digo, para pensar no solo los jubilados como un sector de la población importantísimo, además, sino que ahí se discute gran parte de todo el modelo, ¿no? El sistema previsional es algo más de la situación en particular de los jubilados y jubiladas en nuestro país, y como bien vos decías, no es algo que está pasando solo en Argentina, sino a nivel regional. Es una receta también la modificación de la edad jubilatoria del Fondo Monetario Internacional, así que es un tema clave para ir siguiendo, y bueno, vamos a seguir conversando de acá en adelante. Marcos, te agradecemos muchísimo la conversación con el Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias por llamar y un saludo a toda la audiencia, que es un barrio y es además todo lo que escuchan en todos los barrios, muy querida para mí. Un abrazo, Marcos. Igualmente para ustedes. Ahí pasaba Marcos Wollmann, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la CTA. Ha estado en FM La Caterva, Marcos. Ayer cuando hablaba me dijo, yo no sabía. Así que clarísimo la situación que se está viviendo. Y también el desguace que está sufriendo el ANSES, no solo con el sistema previsional, que hoy mismo los trabajadores y trabajadoras decretaron un paro nacional para denunciar esto, todo el desguace que se está sufriendo en todos los programas en los que se enfoca el ANSES. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Que se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la falen una y otra vez. De que la falen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande.